donde desarrollo algunos de los temas que expongo en mi libro Para Salvarte. Pero el tema de hoy no lo toco en mi libro. Es un tema independiente, pero que he pensado tratarlo porque creo que es muy importante para todos los hispanoamericanos. Voy a hablar de la Virgen de Guadalupe, mexicana. Voy a hablar del estudio científico de las imágenes que hay en los ojos de la Virgen de Guadalupe, mexicana. Porque he hecho un vídeo de esto, de la Virgen de Guadalupe, mexicana, y para la cual he estado un mes en México y he hablado con los que más saben en el mundo del tema. Y esto se me ocurrió de la manera siguiente. Yo tengo todas mis conferencias en vídeo, tengo 30 vídeos, y la mayoría de ellos, no todos, pero la mayoría tratan de la ciencia y la fe. Tengo uno de astronomía, la astronomía lleva a Dios, para confirmar mi fe en Dios creador. Otro de la Sagrada Santa confirma mi fe en Cristo Dios. Otro de arqueología, la arqueología confirma mi fe en la Iglesia Católica, etc. Y quería hacer uno de la Virgen, pero no sabía cómo relacionar la Virgen con la ciencia. Y estando yo en esta idea, leo en la ABC de Madrid un artículo de Torcuato Lucá de Tena, donde decía que un científico peruano, él, pero residente en México, Aste Tosman, había encontrado en el ojo de la Virgen 12 figuras humanas. La escena que la Virgen tenía delante, el momento de la aparición, Tosman, ampliando descomunalmente, con microscopio electrónico, el ojo de la Virgen, había encontrado 12 figuras humanas. Y si me ocurrió, ya tengo el tema, ya tengo el tema. El estudio científico del ojo de la Virgen de Guadalupe, mexicana, me da pie para hacer un vídeo donde relaciono la Virgen con la fe, con la ciencia. Me voy a México, estoy un mes en México y hablo con los que más saben en el mundo del tema. Empezando por el padre Escalada, Javier Escalada, que fue compañero mío en los estudios de filosofía, después él fue al Japón y ahora está en México para atender a los japoneses que hay en México, y ha sido el asesor religioso del diseño del Tepeyac, de todo el monumento que han hecho en el Tepeyac. Él ha sido asesor religioso. Hablé con don Laure López Beltrán, que es, creo, que sin duda el que más sabe en el mundo de la Virgen de Guadalupe, según dice la gente. Estuve con él 8 horas hablando de la Virgen de Guadalupe. Estuve 4 horas con don Mario Rojas en Puebla, que es, según dicen, la primera autoridad en náhuatl, que es la lengua que hablaba Juan Diego. Estuve 2 horas con este doctor Aste Tosman, 2 horas en su casa, y voy a contar la anécdota porque, en fin, yo soy providencialista. Yo siempre pienso que Dios nos pone en las manos las cosas cuando Él quiere que se hagan. Porque esto, si queréis, lo llamáis milagro o providencia. Casualidad no me gusta decir. Providencia de Dios, sí. Yo voy a México a hablar con Aste Tosman. Mi primer objetivo era una entrevista con Aste Tosman, que fue el ingeniero que encontró las imágenes en el ojo de la Virgen. Y yo, infeliz de mí, pensaba llegar a México, buscar la guía telefónica a Aste Tosman y llamarle por teléfono. Lo que yo no sabía, que Aste Tosman no está en la guía telefónica. Porque en España, en la guía telefónica, está todo el mundo. Todo el que tiene el teléfono está en la guía. Y es fácil localizarle. Pero en México no. En México hay gente que no está en la guía telefónica. Y cuando llego yo a México, busco la guía telefónica y veo que no está Astrid Thormann, ¡menudo problema! ¿Cómo encuentro yo al doctor Astrid Thormann en una ciudad de 70 millones de personas? ¿Y cómo lo busco yo? Esto es buscar una aguja en un pajar. Me quedé hecho polvo. Bueno, y pues a todo el que veía, oiga, ¿usted conoce al doctor Astrid Thormann? No, yo no. Bueno, otro, ¿usted conoce al doctor Astrid Thormann? Yo no. Y así estaba yo hecho polvo. Bueno, mi viaje en balde, vamos, en balde no, pero no voy a hablar con la persona más importante que yo quería entrevistar. Y resulta que un día un señor me lleva a dar una conferencia de la Sábana Santa, que es de lo que yo hablaba ya, me lleva a Satélite, y por el camino le digo, oiga, ¿usted conoce al doctor Astrid Thormann? Es amigo mío, mañana ceno con él. Bendito sea Dios, que me ha puesto al alcance de la mano el enlace con el doctor Astrid Thormann. Pues efectivamente, me preparó la entrevista, el doctor Astrid Thormann me recibió en su casa y estuve 2 horas con él hablando de su investigación, y además me invitó a una conferencia que él daba pues al día siguiente o a los 2 días, y yo pude asistir, también le grabé a él, y toda esta información la he puesto en el vídeo que he hecho, título Estudio Científico del Misterio de los Ojos de la Virgen de Guadalupe, México. Pues voy a empezar por esto, si hay tantas cosas que decir, después quizás algo un poco, todo un poco desordenado, pero ya que estoy hablando del doctor Astrid Thormann, pues quiero hablar de cuál ha sido el objetivo y el resultado de su investigación. Él me dijo, porque primero le digo, oiga, ¿y usted cómo se le ha ocurrido estudiar con microscopio electrónico el ojo? Y me dice, porque leí en una revista que el doctor Salinas había encontrado una figura, la figura de un caballero, en el ojo de la Virgen. Un fotógrafo. Y él es especialista en proceso digital de imágenes. Él, su especialidad es estudiar las imágenes que vienen por satélite, y él las interpreta. Y él me dice, voy a ver qué encuentro yo. Si un fotógrafo dice que ha descubierto la figura de una persona, de un caballero, a ver qué encuentro yo, porque nosotros estamos en el ojo del que habla con nosotros. Ahí el doctor Salinas presentaba una foto de su hija, una foto del ojo de su hija, donde en la pupila de su hija se refleja la persona que está hablando con ella. ¿Verdad que cuando yo hablo con una persona, yo estoy en el ojo de la otra persona y la otra persona está en mi ojo? Bien, entonces Astrid Thormann entonces somete el ojo de la Virgen de Guadalupe al microscopio electrónico, lo divide pues no sé cuántas miles de veces, la amplía total y encuentra 12 figuras humanas. 12. Está Juan Diego, está el obispo Zumárraga, Fray Juan de Zumárraga, con quien Juan Diego está hablando, está Juan González, que es el intérprete, porque Juan Diego no sabía español y el obispo no sabía náhuatl, que es la lengua de Juan Diego. Está Juan González, que está el intérprete, hay un indio sentado, un indio lisiado aparte. Ah, interesante. Y hay una mujer negra. Hay una mujer negra. Y me dijo a mí Astrid Thormann, dijo, bueno, pensé que aquello era una mala interpretación. ¿Cómo va a haber una negra los españoles hacía pues 10 años que habían llegado, o muy poco tiempo? ¿Cómo va a haber una negra allí? Y después me dijo Astrid Thormann, me entero, por no sé qué historiador, que el obispo Juan de Zumárraga, en su testamento, le dejaba un legado a su sirviente negra. Eso se entera después, que el obispo Zumárraga tenía una sirviente negra. Pues entre el grupo humano que había en el ojo de la Virgen hay una negra, la sirviente del obispo, a quien él le deja un legado en su testamento. antes de seguir adelante, porque son dificultades que a veces la gente me presenta y si no lo digo ahora, a lo mejor se me olvida. La gente dice, oiga, ¿pero cómo en el ojo de la Virgen sale Juan Diego? ¿Por qué? Me voy a explicar. Bueno, voy a explicar primero la historia para que entendamos después este fenómeno. La historia es la siguiente. La Virgen, Juan Diego, era un indio que vivía en Cuautitlán, muy lejos de México, donde él iba a ser catequizado por los franciscanos. Y en el camino de Cuautitlán, su pueblo, a México, pues pasaba por el monte Tepeyac. Y al pasar por el monte Tepeyac, un día se le aparece la Virgen. Y fijaros qué bonito el mensaje de la Virgen, qué bonito es. Dice, Juan Diego, dile al obispo que me levante aquí un templo, porque quiero ser, para los que vengan a rezarme, el consuelo de sus penas y el alivio de sus dolores. ¿Eh? Qué bonito. La Virgen quiere que los que tengamos fe en ella y le recemos, ella quiere ser el consuelo de nuestras penas y el alivio de nuestros dolores. Entonces, Juan Diego recibe el mensaje de la Virgen y va al obispo. Y le dice, señor obispo, la Virgen se me ha aparecido y me ha dicho que quiere un templo en el Tepeyac para que la gente vaya a rezarle. Y el obispo, sensato, le dice, oye, bueno, pero yo cómo voy a saber que eso que te ha dicho la Virgen es verdad. Esto lo has soñado, tú has visto visiones. Dile a la Virgen que te dé una señal. Y el indio, pues, lógicamente, pues va otra vez allí, al Tepeyac. Señora, que el obispo dice que quiere una señal. Y le dice la Virgen, pues toma, llévale estas rosas. Y el indio, Juan Diego, coge en el ayate, en la tilma, en el capote, coge las rosas que le dio la Virgen y va al obispo y le enseña las rosas. Aquí está la señal de la Virgen, las rosas. El obispo piensa, ¿era diciembre? En diciembre no hay rosas. Y entonces piensa, la señal es verdadera. Este indio no podía encontrar rosas en el Tepeyac en diciembre. La señal es verdadera. Y entonces, cuando Juan Diego abre la tilma y caen las rosas al suelo, en la tilma, en el ayate, en el capote del indio, aparece grabada la imagen de la Virgen. Y en esta imagen de la Virgen, porque la imagen de la Virgen de Guadalupe no es escultura, es un saco, es una tela. La imagen está grabada en una tela, es un cuadro. Porque algunos creen que es imagen, como la Virgen del Pilar o la Virgen de Montserrat. No, no, no. Es un cuadro. Es el ayate, la tilma, el capote de Juan Diego, de tela de saco, muy burda, donde está estampada la Virgen. Bien. Pues en el ojo de la Virgen está la escena que a este Tosman encuentra, las 12 figuras humanas. Y primera dificultad, que la gente dice, ¿pero cómo en el ojo de la Virgen del ayate que lleva Juan Diego está Juan Diego? Claro. ¿Por qué? Porque esta imagen es la que está allí. La Virgen se aparece allí. Y en el ojo de la Virgen que está allí está esta escena. Y esta escena que la Virgen ve está en su ojo. Y aquella imagen estampada en la tilma, en el ojo de la Virgen, está Juan Diego. Porque eso le dice, pero ¿cómo Juan Diego, cómo en el ojo de la Virgen, en la tilma de Juan Diego, va a estar Juan Diego? Si la tilma iba, porque lo que hay impreso en el ayate, en la tilma de Juan Diego, es la imagen de la Virgen que está allí. Y en el ojo de la Virgen que está allí, está toda esta escena. Que está el obispo Zumárraga, el Juan González, el intérprete, Juan Diego, por cierto, está Juan Diego con un gorro. Y la gente dice, ¿y cómo tenía un gorro delante del obispo? Pues porque no podía quitárselo, porque llevaba el ayate cogido. Llevaba las rosas en el ayate, y el gorro no se lo podía quitar. Hombre, no es lógico estar con gorro delante del obispo, pero es que él no podía quitarse el gorro. Y está Juan Diego con el gorro. Y está, como digo, el intérprete Juan González y el obispo Juan de Zumárraga. Y una cosa muy interesante, la cara que tiene el obispo Zumárraga en el ojo de la Virgen es la misma cara que tiene Fray Juan de Zumárraga en un retrato al óleo que le hicieron en vida para el Hospital del Amor de Dios que él fundó. Y ese cuadro está hoy en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, en México, Distrito Federal. Y el mismo retrato al óleo que le hicieron en vida, que está hoy en el Museo de Historia del Castillo de Chapultepec, la misma cara del retrato al óleo que le hacen en vida, la misma cara hoy, el microscopio lo encuentra en el ojo de la Virgen. Decidme, bueno, esta y un montón de maravillas que hay en esta imagen de la Virgen de Guadalupe, que nos confirma que esto no es obra humana. Esto no es obra humana. Yo suelo decir, la imagen de la Virgen de Guadalupe mexicana es el paralelo en María, lo que es la Sábana Santa, en Jesús. Son dos imágenes que no son obra humana. Ni la imagen de la Sábana Santa de Jesucristo estampada en la Sábana Santa es humana, es milagrosa, ni la imagen de la Virgen de Guadalupe es humana, es milagrosa. Esto no tiene explicación humana que un ojo de 7 milímetros haya 12 figuras humanas con la característica que acabo de decir, que la cara del obispo Zumárraga, que hoy se descubre en el ojo con el microscopio, sea la misma cara de un retrato que le hicieron en vida para el Hospital del Amor de Dios que él fundió. Pero además, hay otras cosas milagrosas en el ojo de la Virgen. Voy a ver, digo unas cuantas, algunas se me olvidará, pero en fin, aunque sea por desorden, las voy diciendo según se me va ocurriendo. Otra muy interesante, el doctor Kuhn, premio Nobel de Química, ha estudiado el colorante y dice, no es colorante animal, no es colorante vegetal, no es colorante sintético, es un colorante desconocido. Doctor Kuhn de Heidelberg, premio Nobel de Química. El colorante de la imagen no es ni animal, ni vegetal, ni sintético. Es un colorante desconocido. No sabemos qué colorantes para el doctor Kuhn, premio Nobel de Química. Otro dato interesantísimo. Los oftalmólogos estudian el ojo. Resulta que los dos ojos está la misma escena con la desviación correcta que debe tener. Es decir, esto no es casualidad. Hombre, es que por casualidad hay unas manchas que parece que... No, no, no es casualidad. Es que los dos ojos están en la misma escena, con la conveniencia oportuna. Y es más, dicen los médicos, los oftalmólogos, con el efecto Purge-Sanson, que es un efecto exclusivo del ojo vivo. El ojo de la Virgen de Guadalupe tiene el efecto Purkinje-Sanson exclusivo del ojo vivo. Y hay una anécdota muy bonita del doctor Torija, que estando observando con oftalmoscopio, estando observando el ojo de la Virgen, de repente se olvida de lo que está haciendo y dice, señora, por favor, ¿quiere mirar para arriba? Y suelta la carcajada, pero si es un cuadro. Pero él ve un ojo tan vivo, que se olvida que está mirando un cuadro. Y dice, señora, por favor, porque la Virgen de Guadalupe está mirando para abajo. Y se olvida lo que está haciendo. Señora, por favor, ¿quiere mirar para arriba? Se olvida que es un cuadro. Es una anécdota muy bonita, hablando de las maravillas que hay en este cuadro de la Virgen de Guadalupe, que desde luego no es obra humana. Es imposible que esto sea humana, por la cantidad de circunstancias, detalles, que es imposible que esto sea humana. Voy a decir otro detalle. Esto se lo oí a la señora Sara Berría en una conferencia que yo le oí en México, que tampoco tiene explicación. La tilma, el cuadro, la tela, está pegada, colocada sobre una chapa metálica. Bueno, pues la chapa metálica tiene una temperatura que oscila según el medio ambiente, de 15 grados a lo que sea. La tilma constantemente temperatura de 36 grados y medio, grados centígrados, que aquí en Estados Unidos creo que usáis el Fahrenheit, que en fin, tiene otra escala, que no sé, la temperatura humana en Fahrenheit, no sé cuál es, pero en grados centígrados la temperatura humana es 36 grados y medio, y la tilma constantemente a 36 grados y medio, mientras la placa metálica a que está adosada oscila a 15 grados o la temperatura ambiente que tenga. Otra cosa inexplicable, inexplicable. Otro detalle, muy importante. La tilma está hecha de ayate. Ayate es una planta parecida a la pita, pero que se deteriora. Y mucho más que está al lado del lago Texcoco. El lago Texcoco tiene mucho salitre y pudre todo. Hasta el hierro se pudre. Hasta el hierro se pudre con el tiempo. Se pudre todo. Pues la tilma lleva pues 700 años y nada, está intacta. Está intacta. Se conserva perfectamente. Esto es inconcebible. Cuando se debía haber deteriorado, y además se debía haber deteriorado por muchas razones. Entre otras, porque un terrorista, López Carpio, puso una bomba, él muy devoto, llega la Virgen con un ramo de flores, le pone un ramo de flores a los pies y va una bomba, explotó la bomba, destrozó los candelabros y los jarrones de flores, los cristales de las casas de alrededor. La Virgen, el cuadro Virgen, intacto, y un crucifijo metálico retorcido, el cuadro Virgen intacto. La bomba destrozó todo lo que había alrededor y el cuadro Virgen intacto, etcétera. Tengo que abreviar montones de razones preciosas de que esta imagen realmente no es sobrehumana y hace muchísimos milagros. Pero me gustaría, a ver si el tiempo da de sí, decir dos cosas. Una, que el nombre de Guadalupe no fue el que dijo la Virgen. La Virgen dijo, soy Santa María de Tecuatlazupe. Y Tecuatlazupe significa la que aplasta a la serpiente. ¡Qué bonito! Aparece en el Tepeyac, donde hay un monumento a la diosa Tonantzin, madre del dios Huitzilopochtli, el dios serpiente, personificación del demonio, el dios del mal. Y en el mismo monte donde hay un templo a la diosa Tonantzin, madre del dios serpiente Huitzilopochtli, María se aparece y dice, soy la madre del dios verdadero. Soy la madre del dios verdadero. Quiero que los que crean en mí vengan a rezarme, porque quiero ser el consuelo de sus penas y el alivio de sus dolores. En el mismo sitio donde hay un templo a la madre del dios serpiente, el personificador del demonio, que es el dios Huitzilopochtli. Bien, pues dice la Virgen, soy Santa María de Tecuatlazupe. Pero los conquistadores españoles, cuando oyen a Juan Diego decir Tecuatlazupe, dice, Tecuatlazupe, ¿qué dice el muchacho? Que no te enteras, Guadalupe, hombre, Guadalupe. Los conquistadores españoles, extremeños, tenían en Guadalupe, en España, la Virgen de Guadalupe. La patrona de Extremadura, su Virgen de Guadalupe, que es, esa sí es estatua, esa es escultura, su Virgen de Guadalupe. Y cuando Juan Diego dice, me ha dicho que es Santa María de Tecuatlazupe, dice, no hombre, no, que no te enteras, Tecuatlazupe no hombre, Guadalupe, que no te enteras, chiquillo. Y se quedó con Guadalupe. Pero la Virgen no dijo Guadalupe, dijo Tecuatlazupe. Esto está escrito por el padre Escalada en un libro donde habla de todo eso. Bien. Entonces, quiero terminar, que la Virgen de Guadalupe es una Virgen muy milagrosa. El Templo de Guadalupe es el más visitado del mundo, después del Vaticano, más que Lourdes y más que Fátima. La cantidad de peregrinaciones, yo estuve el día de la fiesta allí, para hacer el vídeo este, es impresionante la cantidad de gente que va a Guadalupe, es impresionante toda la noche cantando a la Virgen, peregrinaciones del mundo entero. El templo de Guadalupe es el más visitado en el mundo, después del Vaticano, porque hay una enorme devoción a la Virgen de Guadalupe, porque es muy milagrosa, y porque cumple lo que ella ha prometido. Yo quiero, los que creen en mí y vengan a rezarme, yo quiero ser el consuelo de sus penas y el alivio de sus dolores. Por lo tanto, tengamos mucha fe, digo en la Virgen de Guadalupe, la Virgen es la misma, la Virgen de Montserrat, la de Guadalupe, la de la Merced, la de Covadonga y la del Rosario, no hay más que una Virgen que está en el cielo en cuerpo y alma. Pero esa Virgen tiene muchas advocaciones, todas muy milagrosas, pero en concreto, para todo México y para toda Hispanoamérica, la Virgen de Guadalupe es la gran patrona que quiere ser el consuelo de nuestras penas y el alivio de nuestros dolores. Seamos muy devotos de la Virgen de Guadalupe. Pues muchas gracias por vuestra atención y hasta el próximo programa, si Dios quiere.